Seguimos exigiendo la aparición con vida ya del compañero, por la sencilla razón que fue con vida que se lo llevaron y por lo tanto es con vida que tiene que aparecer. De lo contrario, que nos respondan quiénes lo mataron, al amparo de quién, dónde y por qué lo hicieron. No nos conformaremos con ninguna suposición de muerte. La suposición de la muerte del compañero se quiere instalar como el principio del olvido de la responsabilidad que tiene el Estado en cualquier desaparición forzada. Nosotros, desde este y cada lugar, seguimos señalando la responsabilidad de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo en que esta aparición se produzca y en que sean llevados a juicio todos y cada uno de los responsables junto a los que encubrieron y siguen encubriendo a estos. Aparición con vida ya de Jorge Julio López. Juicio y castigo a los responsables. De...